hablan de ti, es para verme llorar. Siempre que me hablan de ti es para darme la queja, que te ha ido muy mal. Estás borracho, compadre. Poquito, compadre, pero... Estás borracho. Por favor, déjame hacer una cosa, please. Ok. A mi mamá. Quiero ¿con mandarle... cuerda o sin cuerda? Quiero mandarle un saludo a mi papá. Ah, sí. Saludos, saludos, saludos. Todos, todos. Que lo quiero mucho, viejo. Total, flaco. Y a usted le gusta mucho esta canción. Y ahí le va para usted. Ahí dice... ¿Cuánto quiere? Quedaron con ganas de cantar el cuanto quieran, así es que cántenlo, compa Edwin, cántenlo. A ver. ¿Cuánto quiere? Cálmate, Giovanni. Cuando quieres, porque te largues y me dejes vivir en paz. Pobre leña de pirul, que no sirve que te mi pastel. Pobre leña de pirul, que no sirve. A cantar esa que dice cuando ella me dijo que no me quería. Puro codiciado, loco. La quintanilla regaló, regaló con la quintanilla. Puro codiciado, loco. Hay una. Puro codiciado, loco. Yo la quiero pedir. Esa que dice acá entre nos. Ah, vámonos. Pareja, échale tono por ahí. Qué buen cliente, Gigolas.